Viernes 24 de octubre, para estudiar y meditar. Lee en el Camino a Cristo el capítulo Cómo lograr una magnífica renovación, en las páginas 56 a la 65. La ley es el gran espejo moral de Dios. El hombre debe comparar sus palabras, su espíritu, sus acciones con la palabra de Dios. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 946. En vez de eximir al hombre de la obediencia, es la fe, y sólo la fe, la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para serle obediente. Lo que fue Cristo en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Dios nos cuida, página 75. Preguntas para dialogar. 1. Aunque se nos ha dicho que sería ventajoso que nos mudáramos, si es posible, de lugares mundanos, ¿por qué esa no es la respuesta definitiva a los problemas del pecado y la tentación? ¿Cuán lejos tendríamos que irnos para estar lejos de todo tipo de tentación? ¿Cuál es la única respuesta para el pecado y la tentación, no importa dónde vivamos? 2. La policía estaba tratando de poner dispositivos electrónicos de escucha en una oficina donde sospechaban que trabajaban criminales. El único problema era que feroces perros Doberman rodeaban el lugar. La policía entonces cada noche les daba trozos de carne a estos perros. Al principio tiraban unos 5 o 6 por entre las rejas. Antes de mucho, los perros no sólo comían los trozos de manos de los oficiales, sino también lamían sus manos cuando terminaban. De esta manera, con los perros guardianes amansados, la policía pudo infiltrarse y plantar los dispositivos. ¿Qué lección podemos obtener de esta historia acerca de cómo nosotros, si no somos cuidadosos, podemos bajar nuestra guardia? 3. Piensa más en la idea de ser un hacedor de la palabra en vez de solo creer en ella. ¿Cuál es, en definitiva, la diferencia entre hacer y creer? 4. ¿Qué le decimos a quienes pretenden que por causa de la gracia de Cristo están libres de la ley? ¿Qué quieren decir a menudo con eso y cómo les responderías?